un sombrero panameño. Yo también tengo un sombrero panameño. Sombrerito fin, hey. Sombrerito fin, sombrerito fin, mi sombrero. Sombrerito fin, sombrerito fin, sombrerito fin, mi sombrero. Un sombrero panameño.